La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Buenas tardes a todos. Desde la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. Y tal como lo venimos anunciando, hoy tenemos en el estudio la presencia de Daniel Gagliardo para contestar todas estas preguntas que tenemos ya en la mesa de trabajo. Así que vamos a ir rapidito, nos presentamos, quien conduce, quien les habla, Huamaitlán. En la locución y tarea web, hoy tenemos a Bituma, y en la operación técnica, Mariano Montenegro. La conciencia y el cosmos, por FM del Sol. Nos podés escuchar los lunes y viernes de 15 a 16 horas en la frecuencia de 89.9 para todo el Valle de Punilla y 90.3 para Capilla del Monte. Para comunicarte con la conciencia y el cosmos, el teléfono fijo es 03548-481-727. Y para mensajes de texto, 03548-155-89288. En internet la radio sale por www.frecuenciadelsol.com.ar. Nuestro mail, laconciencia y el cosmos@uxim.org.ar. La página de UXIM, www.uxim.org.ar. Nuestra dirección de Face, La Conciencia y el Cosmos. Bueno, ya tenemos acá entonces, como dijimos recién, a Daniel Gagliardo, dispuesto a que le pasemos todo este material riquísimo que ustedes nos han hecho llegar. Y vamos al trabajo. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien. Bueno. Acá implantado en la mesa de trabajo. Con muchas consultas, con gratitud, ¿no es cierto? Con gratitud y esperando poder colaborar un poco. Bueno, agradecemos tu colaboración, siempre bienvenida. Tenemos varias preguntitas, queremos acá comenzar con una de Gabriela, Gabriela Diezidué. Dice, quería preguntarle a Daniel, ¿cuál debería ser la alimentación que deberíamos ofrecer a los niños que comienzan a superar su etapa de lactante? Una alimentación rica en cereales, frutas, leches de distintas semillas, leches orgánicas, naturales, de distintas semillas, leche de almendras, leches de girasol y de distinto tipo de semillas que tienen gran valor nutritivo, y gradualmente, muy gradualmente, ir incorporando algunas legumbres que determinen aportes proteicos. Básicamente mucho cereal, un poco de legumbre, muchas leches naturales, lo que serían como aguas enriquecidas, porque no es la leche grasosa, la leche animal, ¿no? Estamos hablando de leche de almendra, estamos hablando de leche de girasol y de distinto tipo de semillas, de sésamo, que son óptimas para hacer aportes nutricionales a los infantes. Y romper este tabú de que si los chicos no comen carne, no toman leche de vaca, no incluyen en su dieta ciertas cosas, van a estar mal alimentados. Eso es un tabú, es una falta de información adrede que tanto los laboratorios como las distintas comisiones médicas están intentando continuamente imponer en nuestra conciencia. Una alimentación sana, natural, tratar de que los chicos no se acostumbren a las frituras, no darles en absoluto azúcar. A partir de los 2 años, 2 años y medio, gradualmente, en la medida que el chiquito pudiera ir manifestando aceptación, ir pasándole dentro de la alimentación miel o distintos arropes naturales, siempre y cuando no estén todos estos químicos presentes. El azúcar es un ladrón absoluto, es un asesino absoluto. Los padres tienen que retirarlos de su vida, quitarlos de su vida para que los chicos no tengan ese tipo de ejemplo. Frituras, azúcares, lácteos, todo eso tiene que ser retirado, nunca ponerle un chico nada de eso. Si nosotros queremos que todas las nutrientes que ingresan al organismo de un infante, realmente ocupen el lugar orgánico que les corresponde, participando de la conformación de ese cuerpo en maduración, tenemos que evitar todos los ladrones energéticos que existen. Los lácteos, los azúcares, las frituras, son ladrones energéticos. ¿Y cómo hacemos con las golosinas, Daniel? Y hay que enseñar otra cosa. Ya hay escuelas que tienen kioscos ecológicos o kioscos sanitarios, podríamos decir. Kioscos donde se ofrecen frutas, donde se ofrecen tartas naturales, y se empieza a dar otras opciones. Tenemos que empezar a ser más responsables de esto. De algún modo tenemos que ser más responsables. Algunos padres dicen, no, pero me lo pide mi nene, y si no se pone a llorar, se pone mal, pero te pide lo que conoce. Y claro. Si vos lo estás acostumbrando de chiquito a que ciertas cosas forman parte de la rutina diaria de lo que es la alimentación, te lo va a requerir. Son pocos los chiquitos que van a rechazar algunas cosas, aunque muchos chicos rechazan, por ejemplo, los cadáveres. Muchísimos chicos rechazan los cadáveres. Hay que romper con este tabú de que necesitan comer cadáveres, que necesitan cierto tipo de lo que creemos que son alimentos que en realidad no lo son. Los cadáveres nos roban vitalidad, los lácteos nos roban vitalidad. Entonces hay que ofrecernos para ser receptáculos de una energía más elevada y que realmente tenga capacidad de nutrirnos a través de una dieta vegana, realmente equilibrada, realmente sana. Y si es posible, absolutamente orgánica. A veces no es posible, pero en la medida de lo posible, absolutamente orgánica. Con relación a las leches, de semillas que hablabas recién, sí. ¿La proporción es la misma que cuando se toma leche de vaca o es mucho más? Eso tiene que ver con la receptividad del chico, y nosotros como padres tenemos que estar abiertos también intuitivamente para ver cuáles son las necesidades del chico. Hay chicos que tienen más necesidades en términos de volumen, de cantidad, otros menos. Tenemos que ir viendo. Hay una cosa de rigidez que tiene que ser descartada. Hay una cantidad de preconceptos y prejuicios que tienen que retirarse. Y cada niño, como cada individuo, no importa en qué etapa esté, es un universo. Y un padre tiene que estar abierto a ver qué es lo que necesita el chico. Hay chicos que necesitarán más volúmenes de estas leches vegetales, hay otros que necesitarán menos. Cuando hablamos de leches vegetales, por favor, retirar lo que sería la leche de soja. Retirarlo totalmente, porque es muy difícil dar con leche de soja que no sea transgénica. Entonces, ante la duda, retirar la leche de soja. Si no es transgénica, puede ser incluida dentro de una multiplicidad de distintas leches de semillas, de distintas leches vegetales. Pero si tenemos duda, mejor no. La soja es muy fuerte y la soja transgénica no solo es fuerte, sino que es asesina. Destroza nuestro sistema inmune, nuestros procesos glandulares se ven afectados. Realmente la soja en general es una asesina orgánica. Bien, tenemos acá una pregunta de Marcos Romero. Dice, ¿cómo puedo interpretar y trabajar mi ansiedad de continuar con mis proyectos emprendedores cuando se estancan en algún punto, ya que su continuidad depende de factores que me exceden? La ansiedad lo que muestra siempre en nuestra vida es que, por lo menos transitoriamente, no estamos alineados, que transitoriamente no estamos en sintonía interior. La ansiedad está mostrando que no estamos realmente en alineación con nuestra vida interna. Entonces, si tenemos ansiedad por los proyectos personales, lo más seguro es que esos proyectos personales no hayan sido estimulados internamente. Un individuo puede poner toda su energía en un proyecto e incluso creer que ese proyecto es personal. Pero si realmente ese proyecto fue estimulado por la vía interna, ese proyecto tiene que ver con una necesidad más amplia que la individual. Generalmente los individuos ansiosos lo que asumen son procesos, proyectos, y participan de cuestiones rutinarias o de la vida diaria que no tienen nada que ver con la voluntad interna del individuo. Entonces, lo primero que el ser tiene que tratar es de buscar sintonía interior. Una vez que le halló esa sintonía interior, que pacificó su conciencia, que entró en un estado de calma, de la mayor sintonía y alineación posible, de algún estado de armonía posible, es que él tiene que mirar su vida, que él tiene que echar una ojeada en su vida. Si la ansiedad emerge, quiere decir que él está perdiendo sintonía. Si él puede ojear su vida, si él puede mirar su vida sin ningún tipo de proceso ansioso de por medio, entonces está siendo estimulado internamente para sobrellevar la situación. Lo primero que el ansioso tiene que hacer es buscar sintonía interior y entender que cualquier cosa que nosotros hagamos acá en la materia tiene que ser para bien común, para beneficio universal. Mientras en la persona está absolutamente presente el beneficio personal y entiende todo lo que hace en términos de beneficio personal, está muy complicada su relación con la vida planetaria. Y el alejamiento con su propia esencia interior, con su propia alma, es notorio. Entonces, no es extraño que personas que no entienden lo que hay que hacer de un modo universal y amplio, y con beneficio universal y amplio también, pasen por procesos de ansiedad y entiendan todo como aspectos personales, y aquello que emprendan lo vean simplemente como una cuestión personal, lo que quiere decir un aspecto egoísta de la realidad. Bueno, acá Lina de Carlos Paz nos hizo llegar unas cuantas preguntitas, vamos a ir viendo alguna. Dice, esta sensación que tengo en el cuerpo por momentos de que todo va a estallar, ¿es una señal de lo que pasa en la Tierra? Siento mi cuerpo como veo el planeta, como que se derrumba. Qué interesante lo que dice Lina, porque esto lo estamos viviendo muchas personas, que percibimos en nuestro cuerpo etérico físico precisamente esto que está padeciendo la corteza terrestre. Este resquebrajamiento, este deterioro, esta inestabilidad, toda esta cosa eruptiva, esta cosa de inestabilidad profunda que se siente. Esta cantidad de terremotos, esta cantidad de cuestiones climáticas tan desarmónicas, entre comillas, pero que son necesarias en términos de purificación, los maremotos, los tsunamis, las epidemias, están mostrando precisamente una gran purificación de la corteza terrestre. La corteza terrestre fue depositaria de una energía muy densa y de actividades muy densas por parte de la humanidad que la habita, de la humanidad de superficie. El derramamiento innecesario de sangre humana, de sangre animal, la explotación tremendamente perversa de los recursos naturales. Quiere decir, la corteza terrestre está profundamente herida en todas sus estructuras por parte del comportamiento humano. Y nosotros, nuestro cuerpo etérico físico, es material constitutivo de la corteza terrestre. Nuestro cuerpo etérico físico es una parte de la Tierra en su superficie también etérico física. Entonces, algunos seres son kármicamente habilitados para percibir en su propio cuerpo etérico físico, para percibir, incluso para padecer, aspectos análogos a los que la superficie terrestre está viviendo. Entonces, esta percepción, que ya muchas personas tienen, es una percepción cierta de lo que está ocurriendo en la Tierra. A las personas con esto se les permite percibir el estado de avance que está teniendo la Tierra en términos purificatorios, vivirlo en carne propia. Por algún motivo, las leyes planetarias y la propia conciencia interna, a algunos seres nos está ofreciendo eso. Bueno, acá Lina, vamos a leer otra de ella, dice, ¿qué quiere decir, que ya me pasó dos veces, que algunos días que escucho el programa tengo sueños muy especiales, llenos de luz y mezclado con lo que escuché en el programa? Si la persona es estimulada internamente para contactar un elemento, quiere decir que aquel elemento es propicio para el proceso evolutivo, la etapa que está viviendo. Si Lina u otros oyentes fueron estimulados para participar de estos encuentros, quiere decir que lo necesitan en términos de energía. Cuando nosotros entramos en contacto con lo que necesitamos energéticamente, quiere decir con algo que asiste a nuestras necesidades, si estamos abiertos y receptivos, podemos hacer propios estímulos que llegan a través de esas herramientas. Para muchas personas, este tipo de programas, este tipo de encuentros, son el puente de acceso o de contacto consciente con estímulos que provienen de su propio interior. Entonces, Lina y otras personas, puede ser que tengan experiencias de esta naturaleza, que una vez que son tocadas por ciertas energías que son necesarias para su conciencia en esta etapa, después completen el proceso de tratamiento de esas energías en el nivel onírico. Quiere decir, esto que ella está diciendo, de que aparecen mixturados aspectos del programa en los sueños y que al mismo tiempo esos sueños tienen matices lumínicos o energéticamente elevados, está mostrando esto. Lo que en el programa se inicia como contacto con ciertas vibraciones o energías, se completa o se concreta o termina de redondearse en el campo onírico. Bien. Acá tenemos también unas cuantas preguntitas de Augusto, de Córdoba. Dice, ¿por qué las antiguas enseñanzas orientales, así como la Sagrada Biblia, no hablan de los seres superiores, él dice intraterrestres o extraterrestres. De lo leído se desprende que hace cientos de años que nos ayudan. Tenemos que tener en cuenta que los lenguajes empleados o el sentido del lenguaje empleado desde hace 2.000 o 3.000 años para acá en ciertas enseñanzas o en libros sagrados tenía un fin determinado y ese fin apuntaba a una humanidad que tenía características propias en esas etapas. Quiere decir, si se hubiera apuntado del modo en que hoy se apunta y se habla de estas cuestiones, no hubiera servido en esos tiempos. Los libros sagrados y las enseñanzas en aquellas épocas tenían que atender otras cuestiones que eran las necesarias para preparar a la humanidad para que hoy se pudiera hablar de estos temas. Cuando un tema se aborda de un modo en particular, fuera de la etapa correspondiente, no existe receptor. O sea, no tiene sentido que miembros de la jerarquía, o maestros, o instructores, hablaran de un cierto modo, revelando algunos aspectos de la vida cósmica que no correspondían en realidad para esa etapa. Había que apuntalar otros aspectos de la conciencia humana a través de las enseñanzas de Oriente y a través de las distintas religiones que hasta el día de hoy todavía están mostrando un grado de supervivencia, aunque no de armonía en sus funciones. Entonces ese es el motivo. Pero para quienes pueden estar abiertos, tanto en los libros sagrados, que hasta hoy se siguen utilizando en algunos conjuntos doctrinarios o religiosos, como ciertas religiones provenientes de Oriente, se habla de seres superiores, se los nombra de otra manera, claro, pero están simbolizados. En la cultura judeocristiana se habla de ángeles, de arcángeles, de Elohim, entonces ahí están haciendo referencia particularmente a esto. Al reconocer como hijo de Dios a una figura como la de Cristo o la de Krishna, estamos reconociendo que no es terrestre. Claro. Cuando se está hablando de hijo de lo superior, estamos reconociendo que no es terrestre, de algún modo, porque estamos colocándolo en otra línea de manifestación. Pero todo esto tiene que ver con la capacidad de subjetividad y de percepción o de aceptación de lo subjetivo y de lo oculto que tenga cada ser. Para algunas personas, echar lectura sobre ciertos libros tradicionales y milenarios es una forma de aclarar su relación con la esencia. En nada se contrapone con la nueva enseñanza. Para otros hay oposición, refracción y hasta posiciones antagónicas entre el viejo conocimiento y el nuevo. Todo tiene que ver con que la conciencia sea capaz de operar como un puente entre lo viejo y lo nuevo. Quiere decir, de establecer un vínculo entre lo que la esencia utilizó en el ciclo anterior y lo que la esencia busca utilizar en este ciclo. Bueno, seguimos con Augusto de Córdoba. Leemos dos de las preguntitas porque creemos que se pueden relacionar. Una dice, ¿existen puntos secretos en el planeta donde contactar estos seres superiores? De seguro que si nos visitan han de tener sus bases o escondites. Y después dice, veo en el material de lectura muchas y repetidas referencias al ser interno o la conciencia interna. ¿Los motivos para ello son de qué tipo? Es una pregunta que tiene varios matices. En el planeta existe una gran cantidad de vórtices o de puntos, puntualmente hablando, relativos a la existencia o participación de estas culturas que todavía están fuera del alcance de la conciencia humana de la superficie. Pero también muchas de esas bases, o puntos, o vórtices, gradualmente comenzaron a ser revelados. Pero tenemos que tener en cuenta algo. Siempre un aspecto de la realidad va a seguir siendo velado a la humanidad de esta superficie terrestre. Esta humanidad de la superficie terrestre no puede tener acceso a los aspectos más profundos de la información. No tiene el trabajo evolutivo adecuado, no tiene el grado de sintonía adecuado, no es capaz de sostener el grado de sintonía adecuado. Todavía hay personas que dudan de aquello que no puede empezar, medir y contar. Personas que utilizan métodos positivistas y científicos para definir lo que es verdad y lo que es mentira. Entonces, en este planeta, por más que gradualmente se nos haya revelado la existencia de ciudades intraterrenas o de centros intraterrenos o de centros planetarios, así como también a través de seres contacto, la existencia, la información y el conocimiento relativo a esas culturas y a seres extraterrestres o extrasistémicos, nosotros vamos a seguir siempre hasta que termine este ciclo de transición entre la ley de karma y la ley evolutiva superior, ajenos a los aspectos más profundos de la realidad y de la instrucción. Siempre van a permanecer ocultos hasta que nuestra conciencia cambie y llegue a tener un grado de permeabilidad y de unidad, siempre van a permanecer ocultos una gran cantidad de informaciones que no estamos en condiciones de sintonizar. Lo más importante de estos tiempos no es lo que la conciencia concreta puede aceptar, sino aquello que nosotros podemos sintonizar ultrapasando los límites de la conciencia concreta. Entonces, la mayor parte de la realidad cósmica y la mayor parte de los aspectos de la cosmicidad terrestre van a seguir ocultos hasta que nuestra conciencia pueda octavarse, quiere decir, pueda transmutarse, y que pueda entrar en comunión con los núcleos internos, con la vida cósmica presente en su interior. Por eso decíamos que estaba como relacionado, cuando él decía, veo el material de lectura, y se lo reenviaba, digamos, al ser interno, ¿no? Lo acabas de decir, eso se encuentra en nuestro interior, entonces. Es que en realidad es nuestro interior el que nos revela lo que necesitamos. La mayor parte de nosotros no podemos recibir todo lo que en nuestro interior es verdad, y es una verdad activa, y una verdad que se actualiza continuamente. Nuestro interior no pasa por los desfasajes que pasa el ego y la personalidad. El ego y la personalidad es como cuando nosotros prendemos la computadora y queremos ver un documental o un film y se congela continuamente la imagen. Y a veces está 5 minutos y no se mueve. Y de repente se mueve 1 minuto o 30 segundos más y se vuelve a congelar. Nuestra conciencia externa es un poco eso. Mientras que en el campo original e interior todo es fluido y se actualiza continuamente, nuestra conciencia externa tiene un contacto con la realidad similar a esa imagen que vemos cuando queremos proyectar o ver algo en internet y se corta continuamente o se congela. No tenemos fluidez. No tenemos fluidez. Nuestra conciencia está continuamente en reinicio. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de entrar en sintonía, en empatía y en sincronicidad con los aspectos internos. En la medida que nosotros podemos reducir esas distancias, podemos observar aspectos de la realidad en su tiempo real y con la fluidez correspondiente impuesta para nuestra conciencia desde el nivel del alma, o si fuera necesario desde el nivel mismo de la mónada, del espíritu, el nivel espiritual. Entonces, lógicamente que hay una gran cantidad de cosas que no vamos a poder percibir y que no nos pueden ser reveladas, y con lo poco que tenemos revelado internamente respecto a la situación planetaria, tenemos un profundo trabajo como humanidad, que es removernos del estancamiento y de la ignorancia que tenemos. Lo poco de esa profunda verdad actual, para nosotros, para la mayoría de los seres humanos, sigue siendo mucho, y la mayoría no está dispuesto a digerirlo. Vamos a pasar a otro tema, Daniel. Dice, existe hace unos años una vacuna llamada del papiloma humano, que se dice previene el cáncer de útero. Muchas adolescentes la han recibido, ya que es una vacuna obligatoria, pero sucede que ha traído consecuencias terribles en muchas de ellas. ¿Qué nos podés sugerir o aconsejar? Quienes estén en condiciones de enfrentar los cánones impuestos por una ciencia y por gobiernos y por mandatos que realmente lo que tienden es a deteriorar la conciencia humana, aniquilarla o estancarla, que se pongan firmes y los enfrenten. Quiere decir, aquel que puede realmente salirse de estas manipulaciones, que lo haga. Hay una gran cantidad de vacunas, hay una gran cantidad de medicinas, hay una gran cantidad de tratamientos que en realidad lo que están buscando es incrementar la cantidad de enfermos. En ningún momento están buscando sanar a nadie. Lo que la gente tiene que empezar a entender es que la ciencia médica, los laboratorios y la connivencia de los poderes que lo permiten, lo que buscan es perpetuar la enfermedad. El negocio no es la cura en el planeta, el negocio es la enfermedad. Mientras los seres sigan enfermos y mientras las enfermedades sean cada vez más traumáticas, sean más fuertes y más extensas, mayor es el dinero que ingresa a las corporaciones, a los movimientos que están involucrados con los laboratorios, con las corporaciones extractivas químicas, con los gobiernos que prestan sus poblaciones para esas manipulaciones, para que precisamente a nivel político se puedan llenar los bolsillos a través de esas negociaciones, de esa connivencia. No, sí. Perdón, claro, la gente, aparte de que hay todo un movimiento de miedo para que vayan corriendo a vacunarse, se ofrecen en forma gratuita, pero ¿eso qué es gratuito? ¿Es gratuito? No, no hay nada gratuito, no hay nada gratuito, porque eso es una inversión que hacen los laboratorios. Porque gratuito no es nada. A ver, las personas se van a vacunar gratuitamente cuando con sus impuestos se pagaron las vacunas que les van a dar. La misma persona. Es decir, los gobiernos van a pagar las dosis de las vacunas a valores inmensos. ¿Por qué? Porque precisamente generalmente hay un retorno, una coima que vuelve a los gobernantes, que son los que dan el visto bueno a esas vacunas. Se paga con el erario público. Entonces, el juego es doble para los laboratorios, porque los gobiernos le van a pagar. Hay un retorno para los gobernantes que habilitan eso. Y después, al mediano plazo, las personas comienzan a enfermarse y empieza la otra parte del negocio de los laboratorios, que es tratar la enfermedad. Claro. Entonces, esto es un negocio que solamente beneficia a las corporaciones que se encargan de hacer investigaciones en ese sentido. Y con la connivencia de los políticos y de los gobernantes, cierra absolutamente. Entonces, no es extraño que no solo esta vacuna, sino cualquier otro tipo de vacuna, genere lo mismo. ¿Y qué le podemos decir a los padres que, ingenuamente, vamos a decir así, porque tal vez se pasa de ingenuidad cuando se entrega al hijo sin investigar primero, ¿no? ¿A quién se lo entrega? Pero bueno, vamos a decir ingenuamente, tal vez no sea correcto. ¿Qué le podemos decir a los padres cuando ya la vacuna fue dada? Cuando ya fue dada, listo. Lo único que pueden hacer es lo que un poco lo que hablábamos al principio de la charla de hoy, que es modificar la alimentación de sus hijos. Pero el tema es este. ¿Eso ayuda? Sí, ayuda mucho. Porque lo que sea que tiene que vivir un chico que va a tener la consecuencia o el remanente de una vacuna que le va a traer problemas, lo mejor que puede tener es una alimentación sana para enfrentar con la mayor cantidad de nutrientes y energías equilibradas lo que le corresponda a partir de esa aplicación. Pero hay algo que es también interesante, que los padres dejen de debilitar a sus hijos con alimentaciones perversas. Porque gran parte de las enfermedades que tenemos que estar supuestamente combatiendo con vacunas tiene que ver con una humanidad que está envenenada, está intoxicada por sus elecciones alimenticias. Entonces después tenemos que andar detrás de vacunas y de remedios, de medicamentos, que emergen generalmente cuando nos encuentran intoxicados por lo que comemos. Por lo que comemos, por lo que pensamos y por lo que sentimos. Pero vamos a empezar por la alimentación. Me envenenan los pensamientos que no puedo elevar, me envenenan los sentimientos bajos, pero me envenena la elección alimenticia que estoy haciendo, llena de cadáveres, de químicos, de elementos transgénicos. Entonces, ¿cómo supuestamente no voy a necesitar una batería inmensa de medicamentos y de vacunas si estoy envenenado en todos los niveles? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ser sinceros, blanquear nuestra relación. ¿Cómo es que construimos? ¿Cómo es que construimos estos cuerpos? ¿Cómo construimos el cuerpo etérico-físico? ¿Qué le damos? A ver, cualquiera sabe que si queremos hacer una casa y en vez de poner la cantidad de cemento, de cal y de arena en las medidas que corresponden, ponemos mal esas medidas, retaseamos el cemento, retaseamos aquello, retaseamos los hierros, al menor temblor, un viento fuerte, se nos va a resquebrajar la casa o se nos va a caer. Bien, si nosotros ponemos las medidas correspondientes de los materiales que son constitutivos de la estructura de una casa, difícilmente un movimiento normal pueda tirar esa casa abajo o un viento, por más fuerte que sea, la pueda deteriorar, salvo pequeños daños menores. Bueno, aquí ocurre lo mismo. Nosotros kármicamente recibimos un retorno. ¿Cuál es ese retorno? Si intoxico mi cuerpo a medida que él se va construyendo desde la niñez, si intoxico mi cuerpo emocional y mi cuerpo mental, intoxico mi cuerpo físico y cada uno lo intoxico con diferentes tipos de toxinas, pero que cada una de esas toxinas termina cumpliendo su función, no es extraño que necesite una gran cantidad de prevenciones que, de no ser ese el camino tomado, serían innecesarias. Entonces, lo primero que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es a tener pensamientos elevados, sentimientos elevados. Esto no quiere decir que van a pensar elevadamente o van a sentir elevadamente, pero tenemos que abrirles el camino a esa realidad. Después, si lo toman o no, es un proceso individual, íntimo. Y tenemos que darles una alimentación adecuada. Hay padres que sin saberlo, son los verdugos de sus hijos con la alimentación que le dan momento a momento. Y después van y le dan una vacuna. Primero los intoxican, los debilitan, atacan su sistema inmune por todos los medios. Lo atacan con la alimentación, lo atacan con el bombardeo psíquico, con la inestabilidad y la desarmonía con que los educan, y después van y le dan la vacuna. Conozco una chica de 18 años que recibió todas las vacunas contra el papiloma humano y alrededor de los 13, creo que fue aproximadamente, se hizo vegetariana. ¿Quiere decir que su interno le estaba... La está estimulando para purificar. Claro que sí. Cuando nosotros mudamos de dieta, dejamos de acumular cierto tipo de toxinas. Porque, perdón, recordamos que estas vacunas eran alrededor de los 11 años. Sí, en la adolescencia media. Entonces, si nosotros mudamos de alimentación, dejamos de incorporar toxinas, pero al mismo tiempo la alimentación evolutiva nos permite empezar a purificar, quiere decir, a retirar también parte de las toxinas acumuladas. No es que no sigo incorporando toxinas. Tiene esto otro también. La alimentación evolutiva, arquetípica, quiere decir la alimentación que arquetípicamente está prevista como vibración y energía para la conciencia humana, va purificando, va retirando lo que está estancado, lo que no sirve. Hay una gran cantidad de toxinas acumuladas en todo el aparato digestivo, en el hígado, en los intestinos, que es muy, muy difícil de retirar si no se muda la alimentación. Prácticamente imposible retirar, al contrario, se produce una sobreacumulación de todo eso. Un cambio de alimentación permite retirar de todo el aparato digestivo, del aparato hepático, de los intestinos, permite retirar gran cantidad de toxinas que de otro modo, al mediano o al largo plazo, nos pueden traer grandes problemas. Bueno, vamos a hacer un cortecito, Daniel. Le pedimos a Mariano ir a un silencio bajo formato musical. Bueno, regresamos por la conciencia del cosmos y tenemos acá una preguntita, Daniel, de Alfredo. Alfredo Raúl Hernández nos dice, bueno, te da la bienvenida, bienvenido Daniel. ¿Me podrías explicar el tema de la sobremente y la supramente, su incidencia en esta humanidad y la futura? Bien. Sobremente son los planos inmediatos por arriba del mental concreto. Y supramente es todo lo que tiene que ver con el nivel monádico, divino, con los niveles más elevados. Entonces, es como una subdivisión. Supramente o sobremente son como subdivisiones de lo que está por encima del mental. Nada más que son las partes internas más cercanas al mental, lo que se conoce como sobremente, y como supramente lo que abarca el nivel espiritual, monádico, divino. Esas son las divisiones. Entonces, sobremente es lo que está directamente por el nivel mental, arriba el nivel mental. Y supramental son los aspectos que maneja la conciencia divina y la mónada. Bueno, entonces acá vamos a pasar a una preguntita que viene de Pilar, provincia de Buenos Aires, es Pilar, ¿no? Dice, sí. Es de Estela Maris Ubertone, dice, me cuesta creer en lo que no puedo tener certeza por no poder comprobarlo científicamente. Entonces, ¿cómo puedo comprobar la existencia de Dios y la reencarnación o la vida después de la desencarnación? Eso no lo puede comprobar. O sea, no hay comprobación científica. Eso tiene que ser una vivencia intuitiva. Esto es una vivencia intuitiva. Quiere decir, el ser tiene que estar abierto. Vamos a ir un poco a utilizar este ejemplo para que se profundice lo de la pregunta anterior. El ser tiene que estar abierto a lo que viene desde el nivel sobremental procedente de la fuente supramental. Quiere decir, a través de la sobremente, que incluye el campo intuitivo, Para el ser llega una cantidad de estímulos provenientes de la supramente, de la propia mónada, de la propia conciencia interior, del campo superior de su vida. Entonces, él tiene que estar abierto a la vida interna para que la vida interna le revele, por una vivencia intuitiva, todos y cada uno de esos aspectos subjetivos en la medida que los necesite. Si un ser busca presionar la comprensión de los aspectos internos, ya sea sobrementales o supramentales, quiere decir aquello que pertenece al nivel intuitivo del alma o que encima de eso, en el nivel monádico divino, tiene un grado de subjetividad o realidad, él no va a poder hacer nada, porque ninguno de nosotros puede forzar la comprensión de lo que es interior. El ser que busca comprobaciones no las va a tener. El ser tiene que estar abierto a las vivencias, no a las comprobaciones. Pero para eso, el individuo tiene que tener una voluntad de encontrar aquello que está en su interior, también en todo lo que forma parte de su rutina diaria, de su aspecto externo de la vida. Aquel que mira la vida sin encontrar lo interno, lo subjetivo en la vida, sin percibir que eso que le toca vivir es una propuesta interior, está comprobando y confirmando continuamente que la verdad es un aspecto externo, que la materia, que lo externo, que la forma, son la única verdad. Si la persona tiene una mente científica y busca comprobar la reencarnación, busca comprobar la existencia del alma, la existencia de Dios, no va a poder comprobar nada, porque no se puede ni pesar, ni medir, ni contar nada de eso. Ya lo dijiste antes. Claro. ¿Cómo pesamos, medimos y contamos lo que es la realidad subjetiva? ¿Cómo pesamos, medimos y contamos a Dios? ¿Cómo pesamos, medimos y contamos si el alma es o no tal cosa, o si la ley de karma existe o no existe, y si existe, cómo opera? No podemos pesar y medir y contar todo eso. Entonces tenemos que renunciar a esta técnica de pesar, medir y contar. Y tenemos que estar abiertos a una forma diferente de confirmar la esencia y la verdad. Y quiere decir renunciando a esto de confirmar que los métodos materiales nos pueden dar con la verdad, que nos pueden ofrecer la verdad. El materialismo no ofrece la verdad. Entonces, objetivamente, tenemos que renunciar a los métodos convencionales. Bien, acá tenemos, ya que hablamos un poco de desencarnación recién, ¿no es cierto?, que preguntaba que no sabía cómo comprobarlo, las reencarnaciones. En esta etapa final de ciclo, ¿existe la posibilidad todavía de que los seres al desencarnar queden atrapados como fantasmas? ¿O si la asistencia es tan grande que ya no ocurre más? Es de Miriam de Los Cardales. La presencia o permanencia de la conciencia en los planos intermedios, en la capa psíquica, tiene que ver con el proceso evolutivo, la etapa que está transcurriendo aquel que desencarnó. Entonces, hoy está muy protocolizado, podríamos decir, todo lo que tiene que ver con el desencarne de un modo absolutamente diferente a como era en el ciclo anterior. En el ciclo anterior los seres desencarnaban y podían pasar siglos, cientos de años en el campo astral. Hoy la mayoría de los seres que desencarna inmediatamente es tratado internamente para poder ser agrupado, para poder ser preparado para el destino cósmico que le competa. Porque hoy la Tierra está en transición, los seres están siendo, inmediatamente desencarnan, están siendo preparados para el destino que les compete. Algunos van a tener que pasar a otros sistemas solares, a otros niveles, planos, dimensiones, a ámbitos vibratorios más densos, más primitivos. Otros van a ser destinados a campos de vida más elevados, de energías y vibraciones superlativas a las que hoy están transitando, experimentando en la Tierra. Algunos van a retornar a la superficie terrestre. Entonces, ninguno de los seres que desencarna hoy está viviendo el mismo tratamiento que se vivía en el ciclo anterior. Estamos en una etapa de transición planetaria, en una etapa de selección, lo que podríamos llamar una etapa de juicio. Entonces, los seres pasan periodos muy diferentes hoy en el plano astral, lo suficiente como para retornar la sustancia que reviste su conciencia al reservorio de átomos del planeta y poder encaminarse a esa preparación para el destino inmediato, al corto o al mediano plazo, que les pudiera cumplir. Bueno, acá tenemos una preguntita de Monra. Dice, referente al cambio de polaridades en el cual opera la energía intuitiva femenina, la cual, recuerdo, está polarizada por jerarquías femeninas, simbólicamente, ¿por qué se da de esta forma? porque se necesita en la actualidad un patrón energético que colabore para que la conciencia pueda interiorizarse. Nosotros durante el ciclo anterior, que la polaridad era masculina la que regía, precisamente fuimos muy estimulados a hacer experiencias externas propias de todo el bagaje kármico que teníamos que resolver. Entonces la polaridad masculina lo que hizo fue ampliarnos un campo riquísimo de experiencias externas. Al mudar la polaridad se revierte ese proceso, las experiencias externas que fueron en su momento lo primordial para nosotros, ahora son secundarios. Todas las pesquisas, volvamos a la pregunta científica, ¿no? Claro. De la mente científica, de la comprobación, el de no poder comprobar. Todo aquello que nosotros teníamos que hacer para aprender lo que eran las comprobaciones, ya lo hicimos con la polaridad masculina. Hicimos todas las experiencias externas posibles. Ahora esta polaridad lo que nos permite es una asistencia profunda para que aquellos que tienen aspiración y vocación interna puedan resolver con simplicidad y con síntesis el encuentro con su propia esencia. Del mismo modo que antes fuimos muy asistidos para hacer experiencias exteriores con la materia, ahora somos muy asistidos para ir hacia adentro y entrar en sintonía con la esencia espiritual. Aquel que esté preparado para ese proceso de sintonía con la esencia espiritual es que realmente hizo todo lo que tenía que hacer en sus pesquisas externas con la materia en el ciclo anterior. Aquel que no terminó de llevar a cabo el aprendizaje con la polaridad masculina, hoy no puede hacer el proceso de interiorización propuesto por la polaridad femenina. Y la siguen buscando por el mismo lugar. Claro, entonces, si no terminó de hacer aquel proceso, si no pudo avanzar, ¿qué quiere decir terminar de hacer eso? Quiere decir que con la propuesta del ciclo anterior, el ser también tenía que desembocar en la vida espiritual. Claro. Porque siempre, siempre, no importa cuál sea la polaridad que te rija, te está ofreciendo siempre lo superior. Solo que los caminos, los métodos... Diferentes. Exactamente, es diferente. Entonces la ley de karma también te ofrece la vida cósmica, por más que es un proceso que lo vivís a nivel planetario, material y tridimensional, te está ofreciendo la salida hacia la vida cósmica, quiere decir, hacia lo subjetivo, hacia la ley evolutiva superior. Y este cambio de polaridad es eso. Nosotros tenemos que hoy entender las facilidades y la asistencia que tenemos para entrar en sintonía con nuestra esencia. No solo jerarquías que expresan polaridad femenina, jerarquías que expresan las dos polaridades, solo que se complementan de un modo diferente en esta etapa de transición y con esta nueva polaridad activa. Bueno, acá hay una preguntita de Nora Jiménez. Dice, ¿sería posible ampliar el concepto de administrar los bienes materiales para el servicio? La relación de la conciencia con los bienes materiales tiene que ver con el proceso evolutivo que está sobrellevando y con el acercamiento a sus propios núcleos internos dentro del marco de ese proceso evolutivo. ¿Qué quiere decir esto? Un ser que ya está despierto espiritualmente, él sabe que los bienes materiales que tiene no son para ser usufructuados de modo egoísta. Quiere decir, no repite ni reitera el patrón generalizado en la humanidad terrestre, que es competir desgarradoramente, competir tremendamente para acumular bienes materiales y después usarlos como elemento de poder, como elemento de coacción, de destaque, de búsqueda de posición, o simplemente para satisfacerse con una posición cómoda y poder satisfacer sus deseos, sus caprichos. Un ser que está consciente realmente sabe que los bienes materiales son para asistir al planeta, para asistir al plan evolutivo, no puede tener otro concepto de eso. Entonces, básicamente la relación de la conciencia evolucionada con los bienes materiales es asistir las necesidades del plan evolutivo, ver dónde intuitivamente se le está mostrando que hay necesidades para atender y que él sea una herramienta mediante la cual los bienes materiales se dispongan a atender esas necesidades. Aquel que acumula bienes materiales está trabajando en sentido contrario al plan evolutivo y a la voluntad de su conciencia interna. Bueno, acá tenemos una pregunta de Alberto Grubich. En realidad es un tema que propone. Dice, si podrías relatarnos una síntesis de tu experiencia más reciente en Portugal y, si es posible, agregar información sobre el espejo de Liz Fátima en Dornes. El trabajo que estamos haciendo en Portugal es un trabajo muy simple, un trabajo muy simple, un trabajo muy sintético, y un trabajo de cooperación y colaboración con seres que en Portugal están receptivos para poder ser herramientas de transferencia de energías subjetivas a sus comunidades. Europa es un lugar que tiene condiciones muy particulares, muy diferentes a las condiciones que tiene Sudamérica u otros lugares del mundo. Y nuestro trabajo en Portugal está en estos momentos relacionado a estimular y a cooperar con seres que tienen que ser herramientas de transmisión y herramientas de espiritualidad práctica, de ejemplo práctico en sus comunidades. Entonces, en esa combinación, en ese proceso, se dan conjunciones o comuniones de energías de Lis y energías de Erx, para que este trabajo pueda ser efectivo y pueda ser asumido por los hermanos de Portugal. Esta energía de Erx viene a colocar a su disposición en el campo consciente una cantidad de informaciones que les permiten flexibilizar sus estructuras y poder aplicar aspectos de la instrucción de modo práctico que no tenían presentes. Entonces, las energías de Lis les permiten poder sintetizar, poder purificar, poder estar abiertos a un patrón de síntesis más elevado, y el conocimiento de Erx les da la información para poder dar el tratamiento. No podemos decir mucho más, porque en realidad no hay mucho más en ese sentido. Respecto a Lis en Dornes, Dornes es el vórtice, por lo menos lo que a nosotros nos llegó en términos internos, el vórtice más potente, más profundo, que en la actualidad está siendo empleado por Lis para manifestarse. Dornes es el vórtice más profundo que está siendo empleado por Lis para manifestarse. Una de las informaciones que nosotros recibimos es que existen tres núcleos activos en Dornes, entre los 10 y 20 kilómetros de profundidad. Tres núcleos, podríamos decir tres espejos, aunque no sería el término más preciso, pero es el más cercano. Y cada uno de esos núcleos o vórtices operan en el proceso de purificación o de rescate de la pureza del campo psicofísico de la conciencia de la humanidad y también de los niveles tridimensionales del planeta. El más cercano a la superficie es el más potente, el de vibración más elevada, que opera sobre el campo mental, tanto de la humanidad como del planeta. El del nivel intermedio opera en el campo astral, humano y planetario. Y el nivel, el que está más cercano, los 20 kilómetros de profundidad, opera sobre el campo etérico físico, tanto de la conciencia humana como del planeta mismo, sobre todo de la superficie planetaria. Esa energía, esa pulsión de espejos ofrecida por Lis a través de estos vórtices de Dornes, no es de aplicación o impacto directo en el área de Portugal o la península ibérica, sino, si bien es donde más activo está, sino que se irradia, está activo y genera un proceso generalizado en todo el planeta y en toda la humanidad. Desde Dornes se activa el dispositivo, desde Dornes se libera esa frecuencia, esa activación de energías, pero su efecto está dado en todo el planeta y en toda la humanidad. Hablaste del rescate de la pureza y acá Merisa Peralta nos dice, ante tu comentario precisamente sobre la pureza y actualización, pregunto si puede ahondar el tema, ya que hay gente que pregunta y quiere saber cómo lograrlo. El rescate de la pureza, ¿no? Si un ser quiere trabajar para que la pureza vaya emergiendo en su conciencia, o rescatar la pureza o implantar la pureza en su conciencia, tiene que tener la humildad de reconocer que está continuamente desfasado y desactualizado. Nosotros podemos ir recuperando un grado de pureza o abiertos a ser purificados en la medida que reconocemos que no estamos actualizados. La impureza significa que nosotros no pudimos ponernos a la altura de las propuestas que continuamente se nos hicieron desde el campo y desde los niveles internos o espirituales. Un ser preserva o guarda impurezas en la medida que él guarda y preserva las distancias todavía con su vida interna. Entonces, el rescate de la pureza es la capacidad de actualizarse por parte de la conciencia. Y la capacidad de actualizarse por parte de la conciencia es la capacidad de sintonizar la vida interna y de cumplir con los estímulos que internamente se le den. Ninguno de nosotros puede rescatar la pureza si no está abierto a su vida interna, a su conciencia interna, y desde ahí seguir los pasos, desde ahí conducirse, desde ahí responder a las propuestas que la vida coloque. Entonces es muy importante para nosotros entender el rescate de la pureza como la capacidad de entrar en empatía, en obediencia y en consumación de los estímulos internos. Quiere decir, ser capaces de actualizarnos. Tenemos dos preguntas del grupo de Portugal. Bueno, la primera dice, teniendo en cuenta las diferencias entre América del Sur y Europa, hablamos mucho en un programa, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el perfil de los grupos de servicio evolutivo en los países del este europeo? El perfil es tener, como en todos los grupos, una conciencia más amplia de la actualidad planetaria, tener la capacidad de trascender el viejo conocimiento y a partir de la sintonía interna dejarse llevar por la voluntad planetaria para servir y asistir las necesidades en esos países, en esas naciones. Quiere decir, los grupos de servicio todos tienen un mismo sentido y todos de un modo u otro más o menos tienen las mismas tareas para llevar adelante. Lo más importante hoy es que un grupo tenga conciencia actualizada de la situación del planeta y que esté en condiciones de renunciar a lo que él cree que es servir para poder ser receptor de lo que la energía planetaria, a través de la propia conciencia interna de quienes conforman el grupo, esté estimulando para que sea reconocido y asistido. Europa del Este fue un campo de energía que sufrió grandes limitaciones en ciertos momentos. Hoy Europa del Este está siendo grandemente estimulada. Hay una gran cantidad de energías que están intentando permear la conciencia de los habitantes de Europa del Este. La coraza psíquica sigue siendo muy grande, pero hay seres que fueron entrenados kármicamente para poder ultrapasar, no quedar limitados por esa coraza y empezar a abrir camino a un nuevo conocimiento, una nueva sintonía y una nueva comprensión de la realidad planetaria. De acá que termine la transición del planeta, algunos grupos van a estar activos en Europa del Este, en distintas naciones, con conciencia de lo que ocurre en el planeta, pasando a plegarse, a conformar una red de conciencias que observa la realidad planetaria y participa de ella de un modo muy diferente. Entonces el estímulo para Europa del Este, para algunas naciones, es muy grande. Tengamos en cuenta esto, no van a tener esos grupos las características de los grupos sudamericanos, ni siquiera van a tener la característica de los grupos de Europa del Oeste, de Europa Occidental. Entonces, los grupos de Europa del Este van a tener sus propias características, sus propias condiciones. Algunas regiones de Europa del Este tienen una profunda tradición espiritual, metafísica, esotérica, ocultista, muy profunda. Hay que revertir ciertas posiciones y ciertos conceptos que aún están muy rígidamente fijados en algunos de esos seres que van a conformar esos grupos, y a partir de la reversión y la flexibilización y la actualización de esas informaciones, el trabajo de estos grupos va a ser realmente efectivo y a favor de la vida planetaria. ¿Hay alguna información sobre que en otra parte del mundo también haya estímulos como para que haya un resurgimiento de esta necesidad? En todo el planeta. Solamente que en cada región va a surgir con características diferentes. ¿Por qué? Porque la conciencia planetaria, cuando distribuye los seres para que encarnen, los distribuye con un cierto grado de afinidad y cierta complementariedad kármica, que es una de las maneras de permitir que en esa distribución encarnatoria los factores de armonía y de compensación kármica también se puedan dar. Entonces, con las características propias que kármicamente va a involucrar esos conjuntos de seres, bajo el karma nacional, bajo el karma grupal, bajo el karma continental, puedan hacer una tarea relativa a sus propias condiciones, pero relativa también a las necesidades del planeta. Bueno, y teníamos otra pregunta más del Grupo Portugal a través de Elizabeth. Dice, ¿cómo se complementa nuestro interno y la ley de karma en el proceso de purificación? El interno es quien determina, cuando está suficientemente despierto, cuál es el procedimiento a llevar a cabo en términos de purificación y toma de la ley de karma las herramientas necesarias para eso. La ley de karma, a partir de que nuestro interno tiene un grado de comprensión y de despertar, le coloca ampliamente una opción, una gama de opciones y de herramientas para el proceso purificatorio. Cuando el interno todavía no está despierto, quien maneja el proceso de purificación determinando cada uno de los pasos y cómo va a ser, es la ley de karma. A medida que el ser se expande y que tiene que ir transitando gradualmente la preparación para la trascendencia de la ley de karma, parte de la trascendencia de la ley de karma simboliza o significa el interno determinando cuál es el proceso purificatorio y ya no de lleno en manos de la ley de karma. No sé si se entiende. Uh-huh. A medida que vamos ampliándonos y madurando espiritualmente, es la propia conciencia interna quien va determinando qué tiene que ser purificado y cómo. La ley de karma que hace en esos casos le va colocando las herramientas que ella necesita. Hasta que llega un momento que prácticamente en un estado de despertar ya superior, es la propia conciencia interna la que determina todos y cada uno de los aspectos purificatorios. Y la ley de karma opera como una subsidiaria en comprensión de la madurez de la conciencia interna y habilitándola para hacer ese despegue. O sea, la conciencia interna retirando lo que no sirve, preparándose para ir al encuentro de la ley evolutiva superior. Acá tenemos una preguntita más de Augusto de Córdoba. Dice, ¿términos como sintonía o alineación hacen referencia a empatía o algo así? ¿De qué se trata esa sintonía? Y si es viable, ¿cuáles son sus resultados visibles o beneficios? Hay personas que cuando intentan esta alineación y esta sintonía empiezan a descubrir un grado de empatía interior. Quiere decir, se sienten empáticas con la corriente de energía que va surgiendo de esa búsqueda de sintonía y alineación. Otros pasan por procesos que son diferentes. En la medida que buscan sintonía y alineación, pueden pasar por purificaciones, malestares, incomodidades. Entonces no pueden esas personas confirmar que se va manifestando, se va viviendo un grado de empatía con la vida interna. Esto es un proceso propio de lo que cada uno haya buscado y a partir de qué y cómo va buscando y por qué esa sintonía y esa alineación. La sintonía se logra a partir de que el proceso de alineación, la búsqueda de alineación, se hace sostenido. La sintonía es el paso subsiguiente a la alineación. El ser entra en sintonía cuando él persiste suficientemente con todos los mecanismos a su disposición, con las herramientas que evolutivamente tiene a su disposición en encontrar esa sintonía. Él tiene que persistir en la alineación para llegar a un grado de sintonía. Quiere decir, tiene que ir moviendo, flexibilizando las estructuras de su conciencia hasta orientarlas de un modo genuino y efectivo hacia su propia vida interna. Si él logra posicionarse y persistir en esa búsqueda de alineación, gradualmente de la búsqueda de alineación va surgiendo la sintonía. Entonces, la sintonía es la etapa final mediante la cual él entra en correlación con la vida interna. La alineación es la escalera con la que él tiene que ir ascendiendo vibratoriamente. Persiste en sostener esa escalera, que es la alineación, y a medida que va escalando mediante la alineación va a llegar al grado de sintonía, que es el punto donde entra en una posición la conciencia, un estado de receptividad que le permite ser destinataria de un modo efectivo y más estable de los estímulos internos. Acá tenemos una preguntita de Alexis y dice, ¿los distintos movimientos de la corteza terrestre estuvieron siempre ligados a las etapas evolutivas planetarias o simplemente respondieron a un patrón natural planetario? Es que no hay forma de ver las cosas por separado. Lo que nosotros llamamos un patrón natural planetario tiene un motivo de ser y no puede ir en contraposición a las necesidades de todas las partículas de este universo planetario o de este universo Tierra. Cuando un proceso, entre comillas, natural se está dando, hay una necesidad universal que hace o que permite que eso pueda acontecer. Cada vez que algún proceso, no importa la magnitud, en términos naturales, aconteció, había una necesidad universal que lo justificaba. Entonces, cuando hay un hundimiento, cuando hay un cambio climático, cuando hay movimientos en la corteza terrestre, cuando hay erupciones, no importa qué sea, cuando se modifica la inclinación del eje terrestre, no importa lo que sea, siempre hay una necesidad universal que está siendo asistida mediante ese proceso. Nuestra contraparte natural, que es nuestra contraparte externa, que responde a las leyes naturales del planeta, necesita también de movimientos universales, planetarios, que son naturales, en complementación con los procesos kármicos y las experiencias externas que tenemos que hacer. Entonces, del mismo modo que la supranaturaleza del planeta está ligada íntimamente a las necesidades de nuestra propia supranaturaleza, la naturaleza planetaria está ligada a nuestras necesidades naturales. esta etapa kármica que decíamos, que mencionamos hace un rato, donde somos volcados o llevados a hacer experiencias externas, requiere de los movimientos naturales una gran cantidad de colaboraciones y adaptaciones de la corteza terrestre para las experiencias que tenemos que hacer. Bueno, ya tenemos que ir cerrando el programa. Tenemos acá dos preguntitas de Augusto. Dice, ¿los gobiernos tienen estas informaciones, cuando él había hecho sobre los extraterrestres e intraterrenos, tienen estas informaciones y las ocultan? ¿Puede existir complicidad entre estos seres de ERX y los gobiernos para establecer un orden mundial nuevo? No, no existe complicidad entre los seres de alta condición evolutiva y los gobiernos terrestres de la superficie. Sí existe complicidad, más o menos consciente, entre los gobiernos terrestres y las fuerzas involutivas, que son quienes rigen la capa psíquica planetaria. Los gobiernos terrestres hoy son marionetas de la capa psíquica, de las fuerzas psíquicas del planeta, y responden a los intereses de esas fuerzas psíquicas en base a las fisuras evolutivas que ellos tienen. Los gobernantes actualmente, la mayor parte de los gobernantes son seres de escasa evolución en términos de lo que hoy podemos entender como necesidades evolutivas para el resurgimiento de un nuevo patrón planetario y humano. Seres de escasas condiciones evolutivas en ese sentido, seres que están confirmando que todavía, por sus métodos y sus decisiones, tienen procesos kármicos todavía para desenvolver en ciclos muy extensos, y la complicidad es entre ellos, y precisamente en el beneficio propio que buscan continuamente a través de la manipulación de todo lo que tiene que ver con la vida planetaria. ¿Y tienen conocimiento de que existen seres intraterrenos, extraterrestres? Tienen conocimiento, pero el conocimiento que tienen no quiere decir comunión con esa información. Claro. Quiere decir, tienen el conocimiento. Pueden poner o no en duda ese conocimiento, pero lo tienen. Tienen la información, tienen la cáscara de la información. El conocimiento tiene que ver con la sintonía que ellos pudieran sostener con la información, con la esencia de la información. En ese sentido, pocos tienen el conocimiento, pero muchos tienen la información. Entonces, los grandes gobiernos, y los gobiernos medianos y chicos también, pero los grandes gobiernos, todos saben de la existencia de seres extraterrestres, de seres intraterrenos, y de la presencia y actividad de cada una de esas conciencias o de grupos de conciencias que participan de la vida planetaria y solar. Tienen filmaciones, tienen documentos gráficos, declaraciones. Entonces, ellos saben perfectamente todo lo que está ocurriendo en el planeta. Solo que si reconocieran que eso es así, y es verdad, perderían gran parte del poder mediante el cual manipulan a la humanidad. Y lo mismo pasaría con la manipulación que las religiones hacen de la humanidad. Tendrían que cambiar todo el libreto, porque al partir de reconocer que existen seres infinitamente superiores a nosotros, los mismos líderes religiosos tendrían que dar un paso al costado para que la humanidad se abriera a ser dirigida por esos seres superiores. Bueno, la última preguntita acá también de Augusto nos dice, usted habla de Ancenusa, ¿está hablando de Mar Chiquita? ¿Esto quiere decir que la laguna es una construcción artificial para resguardar la base subterránea? Él te vio en un video en el YouTube. Estamos hablando de Ancenusa, sí, pero la laguna no es una construcción artificial, sino que es precisamente una necesidad planetaria que fue prevista arquetípicamente para conformar un gran campo magnético. Lo que hoy es Mar Chiquita es una herramienta, en el campo etérico-físico es una laguna, pero es una herramienta magnética de alta complejidad, por decirlo de algún modo. Es un campo magnético de alta complejidad, con una multiplicidad de funciones. Entonces, la parte material etérico-física de la laguna forma parte de ese andamiaje de condensación magnética, de ese aparejo magnético. Entonces, no es artificial, pero sí está conformada por la conciencia planetaria con una finalidad específicamente subjetiva. No es la laguna en sí materialmente lo principal, sino todo el gran mecanismo, el gran vórtice del que forma parte, y la laguna cumple la función en el campo etérico-físico de permitir cierto tipo de manejo magnético en el campo material planetario. Bueno, vamos a tener que dar por terminado la sesión de hoy. Nos quedaron muy poquitas preguntitas que las seguimos... La semana próxima, no, el mes próximo. El mes próximo, ¿no es cierto? Bueno, agradecemos tu presencia, Daniel, tu trabajo, tu colaboración. el trabajo de ustedes todos los lunes y los viernes. Y nosotros venimos solamente de visita una vez por mes, pero el trabajo sostenido por ustedes los lunes y los viernes, todos los lunes y los viernes, junto con la parte técnica, con Mariano, ahí, es lo más importante, porque es una lucecita que está prendida ahí y aquel que necesite se puede acercar. Bueno, muchas gracias, Daniel. Entonces, gracias a todos los que enviaron sus consultas riquísimas. Repetimos que aquellas que no pudieron ser abordadas hoy... Ah, Bituma, claro, sí. Bituma, que estuvo suplantando a Mónica Jansson. Sí, la parte de escritura ahí estuvo a pleno. Bueno, nos despedimos entonces. Hasta el próximo programa, desde la conciencia y el cosmos. Un abrazo grande a la audiencia. El próximo lunes. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Una producción de Uxin, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos.